lugares altos. Ahora, Nico, ¿por qué iban los chetos iban para arriba? Ganado pequeño que ponían cerca del río para que se. Tachuela estuvo muchos años. Sí, fue también, sí, porque también ellos se movían cuando... A mí me viendo también el clima, porque si llovía y todo eso. ¿Y alguien lo conoció a Placeres? ¿Placeres? Yo tengo lengua charruda, pero... Muy bueno. Y hace todas las letras en esa lengua. Walter Placeres, primero, era un cultor de todo lo que era la cultura indígena. Vivió acá, vivió ahí en uno de los paradores, creo que en el Tati, era, si no me equivoco, allá en el Tati, muchos años. Vivió acá, creo que era en el Tati, en el rancho que estaba en el Tati. ¿El Tati de acá? ¿El Tati acá? Perdón, en la Estoquita. Cantaba, tocaba la guitarra muy bien, tenía estilo personal y cultivaba todo lo que eran las tradiciones de nuestros indígenas, de nuestros charrúas. Tenía una canoa, vivía de la pesca y de la caza. Él hacía artesanías, hacía los arcos y las flechas como lo hacían nuestros aborígenes, ¿no? Y él se declaraba cultor y originario de los charrúas. La verdad que vivía en el monte, ¿no? ¿Y cantaba? Sí, sí, sí. Hola, ratón sin cola. A veces se mantenía con lo que pescaba, le vendía los boliches en la ciudad y también hacía artesanía. Nosotros tuvimos un local en el centro de artesanías y le vendíamos los productos que tenía. Y la gente que entendía del tema quedaban maravillados con los trabajos de él. Y se vendían las lanzas, los arcos y las flechas, todo ya. Los teníamos en exposición como una vedette de nuestros productos. Estamos hablando de 15 años atrás, ¿no? O 20. Y eso de que le nacía, le nacía eso, ¿cómo? Él era se identificaba como descendiente de los charrúas. Y tenía físicamente tenía rasgos muy charrúas, ¿no? Creo que viene él el originario del Xi, de Río Xi, por ejemplo. Ahora, si me acuerdo, voy a cantar una canción que tiene mucho que ver con los charrúas. Ay, qué bueno. Baimacapiri. Baimacapiri. Sí. Bien, Nico. Que es de un amigo íntimo de Walter Placeres, que vive allá en el Sierra.